Bueno, la ley de la vida te termina que por lo general decimos los grandes primero nos vamos, después se van los hijos. Lo que voy a tratar ahora con una amiga, una compañera, es un tema muy, muy triste. Me cuesta mucho avanzar en este tema, ¿no? Estamos en comunicación con María José Barrios. Ella cumple la función gremial en su sindicato, Rufino, secretaria general. Pero a su vez tiene su vida propia, sus hijas, y una de sus hijas se la llevó. Tristemente, la situación que vive María José, el Congresú, toda esa situación que está viviendo, y un poco el mensaje es para que, digamos, darle, no es si fuerza, a veces uno no sabe cómo llegar a ella, cómo decirle, a ver cómo la acompañamos. Hola María José, ¿cómo te va? ¿Cómo te va de una forma? ¿Cómo estás? Hola Américo, buenas tardes a vos y a todo el equipo de trabajo. Bueno, un poco, un poco, viste, contame un poquito, digamos, para que la gente sepa, porque a veces son situaciones en las cuales mucha gente se queda callada, le pasa cosas tristes como te pasó a vos, y vos la venís luchando, ¿sabes cuánto hace? ¿Cuánto? ¿Dos años ya? ¿Un poco más? Sí, lo que nos sucedió a nosotros como familia de Yu, yo como su mamá, sucedió hace 2 años y 5 meses, vamos camino. Ahora el 13 de mayo va a ser 2 años y 6 meses de lo sucedido. Hace 2 años y 6 meses que venimos luchando arduamente para encontrar justicia. El caso de Yuli va a ser el primer caso de la justicia penal en accidente de tránsito, que va a ir a un juicio acá en el sur de Santa Fe, ¿no? En Rufino, estamos en Rufino, Santa Fe. Y eso se debe a que desde el minuto uno entendimos que esto no era un accidente de tránsito. Lamentablemente el Código Penal es un cuadradito a evaluar, a juzgar y a investigar los casos que tienen que ver con accidentes de tránsito. Y nosotros desde el minuto uno nos pusimos a trabajar también quizás, y aunque me duela mucho contarlo, Julia había salido a bailar en su primera salida post-pandemia, tenía 18 años en ese momento y se estaba trasladando con su amiga y con el novio de su amiga en la camioneta del novio de su amiga, y a través de una serie de negligencias que se fueron dando, no solo por el conductor de la camioneta, sino por el otro vehículo que también es con quien embiste la camioneta, meramente conductas humanas que se podrían haber evitado y de hecho se podría haber evitado que Yu perdiera la vida esa noche. Desde ese momento entendimos que había que iniciar un camino de lucha que iba a ser muy difícil porque primero no se puede escribir, es lo que vos dijiste, siempre pensamos, sentimos, creemos, o al menos lo lógico es que los hijos partan después que nosotros, nunca antes. No es una lógica que entre en nuestro ni consciente ni inconsciente, pero cuando sucede este hecho, nosotros nos fuimos avisados del accidente, y cuando fuimos avisados del accidente, aparte de la peor noticia que nos pueden dar, es que Julie había tenido un accidente, es salir a buscarla, Julie. La tuvimos que salir a buscar en distintos nosocomios porque nadie nos decía dónde podía estar Julie. Las personas que tuvieron con ella el accidente esa noche, todos salieron ilesos, pero principalmente su amiga pudo salir de la camioneta en un lapso menos de 5 minutos por la puerta de arriba y se fue a su casa. Esta persona que decía ser amiga de Yu vive muy cerca de nuestra casa. Fue y se acostó a dormir. Su familia la llevó a dormir, ni siquiera la llevó a una revisación médica que podía a lo mejor suponer algún golpe que le podría dañar físicamente o no sé, lo que uno imagina que... Sí, lo más normal que puede ser. Lo que puede pasar es lo normal que se puede hacer. Entonces salimos a buscar a Yu, y Yu nunca salió de adentro de esa camioneta. Es más, para poder sacar a mi hija de esa camioneta había que levantarla. muy duro todo, muy difícil todo. También era, o sea, el que esta chica y la pareja abandonaron a tu hija directamente. La pareja y tú, y la las pareja. Irregularidades cometidas por quien conducía la camioneta y por quien conducía el Volkswagen Gol blanco, que intercede a la camioneta, cuando el paso la tenía la camioneta, ¿no? A esa velocidad, claramente son los responsables. Hay responsables, son responsables de que yo perdiera la vida esa madrugada. Y eso es lo que siempre tuve como premisa. Que los responsables de quitarnos la valiosa vida de Yu, porque creo que nos quitaron la vida a todos desde ese día, vivimos de una manera diferente, vivimos, creo que el motor hoy de mi lucha de vivir es mi lucha, pero llegan los momentos en que uno no puede con esa pérdida, no se puede describir lo que es perder un hijo, no. Pero no se puede, no, hay veces te tocó a vos, nadie se puede cruzar por la cabeza y tampoco ni siquiera analizarlo, fundamentalmente puedo decir, bueno, a ver, digamos, a veces faltan palabras para, digamos, acompañarte y todo lo que significa esto. Y María José, escúchame, y digamos, porque en algún momento la justicia te negó todo, como que era un accidente normal, que... Desde el primer momento nosotros nos constituimos como querella. Ajá. Entendimos, viendo los videos de seguridad y demás, que había cosas que no estuvieron bien. Obviamente la justicia no tiene los recursos a veces, entonces los peritos los tuvimos que contratar nosotros, tuvimos que salir a ver las videocámaras para poder constatar testigos, juntar todos los testimonios posibles, ofertamos una reconstrucción del hecho. La autopsia de Yu llegó muchísimo más tarde, 6 meses después. Esos son los tiempos burocráticos de la justicia que nunca van de la mano del dolor de la familia o de una pérdida, de quien sea, de cualquier ser amado que pueda perder la vida de esta manera. Entonces nos pusimos a trabajar. Ya hemos tenido 12 audiencias, porque hasta llegar a la acusación y posterior juicio que recién se va a dar en esta etapa, 2 años y 6 meses después, tuvimos que pasar por un montón de audiencias en donde la víctima siempre tuvo el poder de la palabra, así que agradezco siempre a mi hija que me da ese poder de poder transmitir lo que nosotros buscamos, que bajo ninguna circunstancia buscamos venganza, porque si hubiésemos querido vengarnos no hubiésemos hecho el minuto cero. Y no hay en nosotros esos odios sueltos, pero sí necesitamos que la justicia juzgue, trate, investigue los accidentes de tránsito desde otro lugar, que generen nuevos paradigmas, porque si no se hubiese estado haciendo una picada, si se respetan las normas de tránsito, si no había alcohol en sangre, si no hubiese estupefacientes en sangre, si se maneja sin licencia de conducir, claramente se pueden prevenir estos accidentes. En este momento en Rufino estaba roto el alcoholímetro, o sea, no había controles de alcoholemia, entonces me parece que todos tenemos responsabilidad en una comunidad, hay quienes la tienen en mayor con mayor responsabilidad, claramente, porque nosotros tenemos que tener salud y seguridad y es el Estado quien lo debe garantizar, pero estos hechos acá en Rufino se deben ya como conductas repetitivas a sectores del poder, ¿no? Acá un caso de esto llegó a la justicia, porque creo que en medio del dolor, tener que afrontar los tiempos y la desidia de la justicia, afrontar los recursos que te lleva a las víctimas buscar justicia, o sea, es loco, pero es así. Las víctimas que necesitamos conseguir y luchamos por justicia tenemos que tener la fuerza, la fortaleza, la entereza, los recursos, buenos representantes penales, porque el caso de Yu está en la justicia penal, en una denuncia penal, hay un expediente, hay una carátula, y tuvimos que pasar por todo eso, de lo cual agradezco yo siempre al equipo, ¿no?, que me ha acompañado, porque hay días en donde uno está enojado con todo y siente que no avanza y te querés ir a encadenar en la fiscalía para ir pudiendo procesar todo esto. Cosas que para nosotros a lo mejor no tenemos como si fuera un agravante y lo terminas siendo. Ejemplo, en el Código Penal, el no tener licencia de conducir mientras vos puedas demostrar que sabes manejar no es un agravante, un atenuante, podría decirse así. Y así muchas cosas que fui aprendiendo del Código Penal, pero nunca dejé de desafiarlo, ¿no? Una cosa es lo que me digan que puede suceder y otra es lo que yo puedo lograr que suceda. María José, y digamos la chica esta, la que decía ser amiga, la pareja, algún familiar, ¿algún momento se arrimó a vos, te planteó, digamos, se arrimó darte una palabra, esa gente se estuvo a la altura de las circunstancias, como se dice? Esa supuesta amiga vivía prácticamente en mi casa, se ha ido de vacaciones con nosotros, su familia, si bien entre familias nosotros no hemos tenido contacto, su hija vivía prácticamente en mi casa, vivía acá. Uh-huh. No, lo que ha dicho el padre con gravísimos problemas de adicciones, lo que ha dicho el padre, ha venido a mi casa a altas horas de la noche y en estado realmente preocupante, ha sido que él no sabía cómo decirme que Julie estaba muerta dentro de la camioneta. No tenía las palabras. Entonces yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. No había que decirme otra cosa, es que Julie estaba en tal y tal lugar. Y en segundo lugar, ellos que se fueron de ahí, ya habiendo llegado el médico forense y los peritos y todo lo demás, lo único que tenían que identificar a Julie. Julie, hasta que la reconoce su papá, era una femenina fallecida no identificada. O sea, la abandonaron, la desconocieron, y eso creo que es el dolor más grande que nos atraviesa a los que queremos a Yu, porque uno, bueno, vos, Américo, sabés, nosotros en nuestros trabajos y con nuestras convicciones sabemos que no hay que abandonar a nadie, y uh-huh. mis hijas habían mamado todo eso en mi trabajo. O sea, acá siempre hay que ayudar, si salimos 5, volvemos 5. Y en caso de necesitar ayuda, hubiera sido la primera que hubiera llamado Julie para ayudar a su amiga. O sea, a mí, para decir, bueno, mamá, pasó esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Alguien necesita esto? Y el abandono hacia alguien que les había dado tanto, porque eso era Yu, a nosotros nos atravesó por completo. O sea, Julie no solo la mataron, sino que la abandonaron y la desconocieron. Julie quedó como un nene debajo de la camioneta de su novio. Una relación que hasta el día de hoy, más allá de estar a punto de llegar el juicio, ella tomó posición y sigue siendo la novia del asesino de Julie. Bueno, María José, como siempre te digo, ¿no? Las palabras, a veces no encontramos las palabras. Un abrazo fraternal con vos y la fuerza necesaria como para que sigas luchando, y lo que podamos hacer en mayor o menor medida los que te conocemos, estamos a disposición. Gracias, Américo, y gracias por este espacio. También es hora de que nosotros también empecemos a acompañar y apoyar a todas aquellas personas que pasan por estas circunstancias. No hay dinero alguno que pueda devolver la vida de un hijo, ni de un hijo, de ningún ser amado. Entonces hay que hacer y luchar para que estos casos terminen y se juzguen de la manera en que corresponde, porque no hay diferencia en que mates a alguien con un revólver, con un cuchillo, o que lo revientes con una camioneta. O sea, que te llevas la vida de alguien y tiene que ser juzgado de la misma manera. Es un hilo muy fino entre algo que tiene un alto grado de previsibilidad y otro que no lo tiene. Bueno, los accidentes, meramente accidentes, a veces no se pueden impedir, pero las negligencias, y sí, son actitudes humanas, claras actitudes humanas que se pueden prevenir. Y te digo que con un buen trabajo también se pueden erradicar. Hay mucha diferencia en lo que es provincia de Santa Fe en accidente de tránsito con lo que es, ejemplo, provincia de Córdoba. Ahí la gente que mata va presa. Sí. La gente que mata va presa, entonces me parece que hay un trabajo arduo que tenemos que dar en materia de educación y concientización vial, más allá del estado de las rutas y caminos de la provincia de Santa Fe, que amerita que los legisladores, las víctimas, los familiares de las víctimas, los imputados, empecemos a tomar conciencia de nuestros actos y hacernos cargo, ¿no? Gracias nuevamente, un abrazo grande. Abrazo grande, Américo. Gracias a usted. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, María José Barrios, coincidimos en el apellido. Mamá de Yu. Yu, una chica muerta en un accidente en los cuales, digamos, ella se planteó siempre que había responsable la mamá. Y bueno, siguió y ahora ya la lleva a juicio. Son cosas que a veces, viste, muchas familias dejan de lado. Y bueno, pasó, no tenemos plata, no tenemos esto, no tenemos fuerza. Se muere una hija o un hijo, no tenemos fuerza. Bueno, queríamos esta nota, ya el viernes la queríamos hacer, no pudimos hacerla porque ya no estaba en condiciones como para salir al aire. Hoy lo pudo hacer y realmente valoramos este hecho.